Mariano, ayúdame con esto, por favor. Sosteneme, sosteneme el martillo. ¿Qué son esos ruidos? Ya empezamos. Tenemos que preparar todo, Mariano. Está por llegar la gente. Tenemos nuestro cumpleaños, nuestro festejo de aniversario. Yo no soy. El escenario todavía no está listo. Estoy yo arreglando todo. Yo no sé martillar. Bueno, haceme un favor. Mirá, le pedí a la vaca que mueva la mesa de billar. Y la está cortando al medio. Pero bueno, sacale ese serrucho a esa vaca, por favor. ¿Cómo puede ser? Tenemos una vaca que encima se llama M. Punto y se dedica a cortar la mesa de billar. Y siempre nos rabían antes de empezar. Bueno, aparte, está por llegar la gente. No sé qué hacemos acá, porque... Pero si ya está la gente aquí, ¿no? No, está por llegar, tenemos que preparar el escenario, por favor. A ver, Godofredo, ya que estás ahí, mirá. Esta luz que está justo encima mío, necesitaría apagarla. ¿Podés hacer algo al respecto? No. Sí, no, así se apaga todo, claro. ¿Por qué traes un arma? Dios mío. Bueno, no sé qué vamos a hacer hoy porque esto viene todo difícil. Sí, sí. Pero bueno, creo que... Habrá que intentar. Vamos a intentarlo. A ver, Godofredo. Saca la vaca de ahí, anda. No, muévele a tú esa vaca de ahí, me tiene harto, por favor. Yo no quiero saber nada con estos animales. Godofredo, arrancamos. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta emisión aniversario de Fueguitos en la Caverna. Volviendo al formato presencial y con público, pero aunque no nos crean, ¿eh? Esta vez sin agenda. Esta vez sin agenda. Un trabajo menos que tuve que hacer. No, y tampoco vamos a aburrir a la gente con esas cosas de cultura que a veces metemos, ¿no? Claro, cosas de pensamiento, filosofía, psicología, ¿para qué lo queremos? Música hoy. Y un poco relatos. Hemos decidido hacer un festejo simple, porque aparte es el cumpleaños número 50 y también aprovechamos que es el número 50 para seguir festejando. Llevamos un año. Claro. Y siendo el primer año, me gustaría, Mariano, antes de comenzar, hacer una pequeñísima reflexión muy cortita. Pero hace un año atrás... Corta, ¿eh? Muy corta, sí. Hace un año atrás nos preguntábamos qué es Fueguitos en la Caverna. No teníamos mucha idea. Al día de hoy podemos asegurar, tal vez, quizás, que Fueguitos en la Caverna se fue transformando lentamente en un pequeño espacio de encuentro. Bueno, eso será lo que pienses tú. Sí, de alguna manera, porque se han encontrado muchos artistas, se han conocido, han salido cosas. Y de alguna manera, en estos 50 programas, usted el otro día sacó la cuenta. ¿Cuántos invitados tuvimos, más o menos? No, más o menos no, exacto, te lo diré. 60. 60, pero algunos 60 invitados entre... de los que cuenta eran grupos. Sí. 60 entre colaboradores e invitados. Bueno, con lo cual, de alguna manera modesta, tenemos un panorama del movimiento cultural de aquí de Asturias, que no, creo que no es poco. Hay gente que opina que no hay muchas actividades culturales en Gijón. Todavía no nos conocen, no se enteran, pero creo que eso es un pequeño logro, que eso lo podemos festejar, y lo festejamos hoy con amigos, con gente que ha pasado con el programa, con gente que nos vino a ver alguna vez, hoy ha venido mucha gente. No hicimos el chiste de que aplaudan para que vean que esto es en directo. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Muy bien, terminada esta mínima introducción, ¿qué le parece si nos dedicamos a lo que mejor sabemos hacer? A que intervenga otra gente. Y sí, ya está. Y nosotros callamos y se acabó. Creo que sería lo mejor. A ver, sí. Godofredo, ¿tenés todo listo por ahí para continuar? Bueno, vamos. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la Caverna. Vamos vamos a entregarle el espacio a nuestro primer invitado de la noche. Señoras, señores y cualquier estación intermedia, con ustedes, Jesús de Veras. Un aplauso para él, por favor. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Mariano, Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! ¡Muy cierto! Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. ¿Ves? Dime la invitada que si según la presento se levanta o espera un poco y digo, pero si no tengo ni idea de lo que tengo que decir, de lo que voy a decir. Sí, ya lo sé quién lle, pero estoy explicando otra cosa, Catriel. No me líes. Bueno, estoy así. Bueno, ya la puedo presentar, ya lo tienes todo preparado. Bien, pues ahora va a ir una de las colaboradoras habituales y medio fan, o fan total, fan total de Fueguitos en la Caverna, que ya lo conoció desde el principio, yo creo, o prácticamente el principio. Y os va a contar un cuento, oye, un relato, un micro relato, dice. Bueno, pues un fuerte aplauso para Lilian, comillas, Fernández Azañón, Lilian Azañón, venga. El terco. En este mundo hay demasiada gente que no da su brazo a torcer pese a darse de bruces con la verdad. Pero hay niveles y niveles de terquedad. Normalmente cuando la evidencia es tan clara que no la pueden negar, en ese punto la mayoría cede. Incluso yo soy muy terca en algunas ocasiones, he de admitirlo. Aunque ante pruebas fehacientes acepto mi necedad, a pesar de que algunas veces me cueste menos y en otras más. No obstante, existe un caso digno de estudio que, en cuanto a cabezonería, rebasa el culmen, mi esposo. Y como muestra, un botón. El otro día acudimos al funeral de un amigo. Llegamos un poco tarde y nos sentamos atrás. Hacía un montón de años que no lo veíamos, pero solíamos mantener el contacto por vía online. Mi marido entonces me decía, «¡Qué pena por la viuda! ¡Pobre mujer de Jonás!» «Cariño, estás confundido», dije. «Se llamaba Juan, no Jonás». En su eterna obstinación insistía e insistía en que nuestro perecido compañero era Jonás y no Juan. La conversación subía de tono y la gente echaba la vista atrás. Y en la solemnidad de un acto como es una misa, solo se oía de fondo, «¡Es Jonás! ¡Es Jonás!». Yo negaba con la cabeza, pero entonces él sacaba el móvil y me enseñaba el WhatsApp. «¿Ves?», decía. En el perfil del difunto, la foto de Juan y como usuario, escrito justo debajo, «Jonás». Ante tanto alboroto, Jesús, increpado por su persistencia, bajaba de la cruz y al oído le decía, «Un poco de consideración, anda, que estamos en el sepelio de Juan». Y mi esposo respondía, «¡Pero qué manía tenéis todos! ¡Que no es Juan, que es Jonás!». O sea que no va un separador. Bueno, esto ya es todo así. No me explica nada. ¿Cómo quiere que presente a la gente si no me explica nada? Bueno, vamos con otro relato o cuento, o no sé muy bien, de otra colaboradora habitual. No, un momento, Además de colaboradora, es casi nuestra fanática número uno porque tiene asistencia perfecta. Sí, sí, sí. A todas las emisiones que hicimos en vivo vino. Asistió, y podéis creerlo o no, pero yo, verdad, asistió a más programas que yo. Sí. No, o sea, y es cierto. El club es cierto. De Mariano, recordemos. Porque yo fallé, creo que fueron dos o tres, por claro, distintos motivos personales. Mariano, y Elena creo que no falló ninguno. Mariano, recuerdo también que incluso programas que no hicimos y ella asistió. Sí, estaba allí. Y ella venía igual. Bueno, pues un fuerte aplauso para Elena García. Úsame. Los sobres aparecieron a principios de año. Creo que fue la carnicera la primera en recibir uno, o al menos en decirlo. Un sobre blanco y dentro una cuartilla con una palabra: ambigú. Lo habían metido por debajo de la puerta y cuando doña Clara lo descubrió, gritó tan alto que la oyeron desde la comisaría dos calles más allá. Se personaron agentes y los vecinos se arremolinaron en la acera de enfrente, taponando la entrada del asador de manteca hasta que Abundio, el propietario, salió a dispersarlos diciendo que le iban a arruinar porque no dejaban entrar a los clientes. Doña Clara contaba una historia cada vez más grande según pasaba el tiempo. Incluso llegó a decir que era una amenaza encubierta de su difunto marido, que le había dejado el encargo a algún malnacido para que ella no pudiera tener con su muerte la paz que le faltó mientras vivía. Por no escucharla, dejé de comer carne. El protagonismo le duró poco. El siguiente sobre le tocó al frutero. No armó tanto escándalo. No sé si por su carácter sin altibajos o porque no conocía el significado de la palabra pergeñar. El caso es que la plastificó y la colocó al lado del precio de las manzanas para que todos pudieran verla. No me atreví a decirle que aquello sonaba mal, como a fruta podre. Dejé de comer manzanas y de comprar calzado porque la Antonia, que tenía la zapatería de toda la vida, recibió la palabra borceguí y se dedicó en exclusiva a la venta de sandalias. Por aquel entonces, las conversaciones giraban en torno a lo mismo. ¿Quién dejará los sobres? ¿Cómo lo hará? ¿Cuándo? La aparición de uno nuevo era motivo de celebración, más que por la palabra, por el hecho de ser el elegido. Cada cual lo interpretaba a su manera. Marieta juntó su buesa con la merced de Luis. Hicieron una boda medieval al aire libre, en el parque junto a la iglesia. Y desde aquel día, en la pescadería se podía comprar también goma de mascar. Nadie se percató de que los chicles habían a pescado y la merluza a menta. Incluso Abundio entró a formar parte de ese club selecto. Le vimos echar el cierre al asador y reformar el local. Lo convirtió en un bar que solo servía la bebida que él mismo fabricaba con la planta trepadora de su fachada. Su palabra fue zarzaparrilla. La tenía de tres tipos, uno de ellos sin azúcar. Se convirtió en el sitio de moda donde los parroquianos pasaban la mayor parte del tiempo, hablando de cómo les había cambiado la vida con aquellos mensajes misteriosos. Bebían y gritaban y volvían a beber y a veces cantaban y las señoras se remangaban las enaguas para bailar dando saltos con sus sandalias nuevas y el líquido pegajoso se derramaba por el suelo. Y Abundio tuvo que contratar camareros y seguían bebiendo y todos los días igual y nadie se daba cuenta de que aquello que crecía en la fachada, con lo que se hacía la bebida nada espirituosa, eran ortigas. No me quedaba aliciente en aquel barrio. Ya casi ni comía ni bebía. Paseaba por la calle evitando a la gente que me pudiera preguntar si había sido afortunado. Me costaba reconocer que no me había llegado ningún sobre, que no tenía una palabra que le diera sentido a mi vida. Hasta que un día alguien picó a mi puerta y cuando abrí, allí estaba, depositado sobre el felpudo, blanco, cerrado, vacío. Solo el recipiente, nada de contenido. Lo vi claro. Me mudé a la otra punta de la ciudad y abrí una librería especializada en la venta de diccionarios, por si empiezan a llegar sobres. Cuando nos preguntan qué es Fueguitos en la Caverna. Fueguitos en la Caverna es Vamos a ver, ¿cómo lo explicaríamos? Yo diría que Fueguitos en la Caverna se explica fácilmente. Por ejemplo, es un programa que... Fueguitos en la Caverna es un programa radiofónico. No lo puedes ver porque escucha. Toda la temática de Fueguitos en la Caverna se podría resumir diciendo... No es un programa de música, pero hay música. No es un programa de entrevistas, pero hay entrevistas. Fueguitos en la Caverna, un programa con las ideas claras. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Muy bien, y continuando esta emisión aniversario, vamos, les voy a dejar a todos con un dúo de amigas que han venido aquí, e incluso están presentes el padre y la madre de una de las integrantes de este grupo, que van a pagar un par de vueltas para todos, de tan felices que están de ver a la nena actuando. Los dejo entonces en compañía de Sone. Un aplauso, por favor. Sé que hay cosas que te digo que no tienen que pasar. Me despiertan del olvido, vuelven para hacerme llorar. Yo me quedaría contigo una, dos, tres noches más, si no hubiera roto el hilo. Ojalá volver atrás. No te culpo de mi pena, te culpo de mi mal. Te construiría un castillo con tus lágrimas de sal. Me cuidaba como un niño que no sabe caminar. Déjame que te proteja de lo que pueda pasar. Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame. Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel. Hoy supura y supura, lo que ayer sabía miel. Yo maldigo a mi cordura, palomita llévame. Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame. Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel. Hoy supura y supura, lo que ayer sabía miel. Yo maldigo mi cordura, palomita llévame. A ti te maldigo, las lágrimas de sal. A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar. A ti te maldigo. Te maldigo, ya tus lágrimas de sal. A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar. A ti te maldigo, porque un niño que no es mío nunca lo debí cuidar. Nunca lo debí cuidar. Bueno, para... Muchas gracias. Para esta última canción, mientras los dos guitarristas deciden... hemos elegido... Que sepáis que esto se decidió 5 minutos antes de empezar. O sea, esto no estaba preparado, ni Catrín ni yo lo sabíamos ni lo teníamos previsto. Fue cosa de los artistas que quisieron colaborar. Entonces, Quique Suárez va a cantar O y tocar una canción con Sone. No sé todavía lo que decidieron. A ver qué deciden. Que esta, vamos esta a cantar gente. Una canción que es de nuestras favoritas. Es Vasos Vacíos. Siempre cerramos nuestros conciertos con esta canción. Nos llena muchísimo el corazón y justo ha venido Kike a decirnos que le encantaría cantarla y nosotras siempre encantadísimas. Yo escuché el programa donde tocaron ellas hace un tiempo y flipé, porque esa es una canción que me flipa mucho y que no está muy, muy tocada. Entonces, cuando vi en el cartel que estaba en ellas, dije, pues voy a dar la brasa a estos chavalines que tienen cara de majes y igual me dejen. Pero esto lleva un antojo personal, ¿sabes? O sea, no tiene nada más allá. Yo aquí a... No sé en qué día es hoy. Ah, no. Solo sé que te vi salir. Imposible. Y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sí tengo palabras y nunca voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay, viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua del río mezclada con mar. Y levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua del río mezclada. Solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez. Siempre habrá vasos vacíos. Con agua de la ciudad, la nuestra es agua del río mezclada con mar. Oye, y levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar, que la nuestra es agua del río mezclada con mar. Que la con más. Muchísimas gracias. Gracias, Kike. Un placer. Muchas gracias a Kike. Muchas gracias a Fueguitos en la Caverna. Nosotras somos Sone. Gracias. Muchas gracias. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Sabía que me iba a equivocar de micrófono. Bueno, lentamente nos vamos acercando al final de esta presentación. No, están todos dormidos. A ver, cuando digo nos vamos acercando al final, todos hacen... ¡Oh! Va de nuevo. A ver, lentamente nos vamos acercando al final de esta presentación. Muy bien, pero no se preocupen, porque todavía queda un ratito más. Primero, vamos a presentar a un amigo que, bueno, es casi parte del programa, un amigote. No por participar del programa, sino que trabaja mucho, hace muchas cosas con esto de presentar cosas, eventos de poesía, de preparar eventos de poesía, hacer fechas. Es un agente cultural que nos ha acompañado alguna vez cuando presentó un librito que presentó el año pasado y que luego fue convertido en una obra teatral, que era, voy a dar una pista, un revólver de 6 latidos. Los voy a dejar a todos ustedes con Javier Muñiz, para quien pido un aplauso. Muchas gracias, Catriel. Lo primero, los agradecimientos. Gracias a la botica, esperemos que esta nueva gerencia le vaya bien. Gracias a Catriel, a Mariano, a Godofredo. A M punto, vale. Gracias a las dos personas más importantes de la sala, Mariano y Pepita. Y ahora hay que ser cordial. Gracias a las autoridades, concejales, alcaldesa Morillón, un placer verla por aquí, pero hoy no vamos a dejar que se acerque al micro. Bueno, vamos, recordar, soy vuestra conciencia. No hay libros prohibidos, pero es cierto que hay libros que nunca debían haber sido escritos. Próximamente saldrá uno de ellos, 25 de octubre, La familia, bien, gracias, de Javier Muñiz. En su primer epílogo nos dice esto. Los ojos se humedecen y la voz se quiebra. Las palabras no escritas, los deseos inacabados, los recuerdos bramando inocencia. ¿Cómo puede ser uno culpable si nunca se sintió culpable? La verdad pesa demasiado. El ayer es una carga que mis hombros ni saben ni quieren soportar. Estamos hablando de verdad, quizás de la única verdad. Empezamos. Esto no es una confesión, es un testamento. Te debía un poema. Vamos a ver si soy capaz. Hace unos días hubieras cumplido 72 años. Te fuiste a los 43. Te fuiste porque tú quisiste. Cómo presumía de ti cuando me llevabas al colegio Palacio Valdés en aquel 600 amarillo, el mismo 600 con el que tuvimos un accidente viniendo de las fiestas de Vallinillo. Fuiste malo solo para ti. Tu corazón era demasiado grande para ahogarlo en ron y Coca-Cola, Marasol y La Pantoja. Vaya dúo, tus artistas favoritas. Joder, el puto fútbol, el Real Madrid de tus amores. Matabas por él, el cigarrillo en tu boca, Goya primero, Ducados, aquel tabaco negro, tu negro futuro, tu bigote de bandido prematuro. Hagas a tus primeros pasos de mecánico de coche, de lunes a viernes, sábados, domingos, vacaciones y festivos, en la Divina, pasando gente de Avilés a San Balandrán, el primer cliente de la playa, el heladero y su carro, los helados, el chocolate, tus comidas preferidas, tu uniforme azul de la marina, aquel 31 de diciembre, ron y Coca-Cola en la sangre, tus ojos cegados, la mano en la pistola, el disparo al cielo de Palacio Valdés. Fue la primera noche que vi miedo en los ojos del ogro. Gisela, la mujer que amaste, tus 3 hijos, no, sabemos que fueron 2. El segundo era hijo de aquel vecino vuestro que mandaste a la residencia un viernes aciago de un mes de noviembre, después de destrozar el mesón Las Ruedas en Sahugo, Avilés. Estuviste a 5 días de Nueva York, en el González y Díaz II. Tu viaje más lejano, ¿lo recuerdas? Tu viaje de novios a Santander en el mítico 600, la separación, el divorcio, ron y más ron con Coca-Cola. Tu siguiente trabajo, los embarradores de Avilés. Ningún barco de pesca te quería. Eras demasiado, demasiado problemático. Palabras de tu patrón de pesca. No era mal tipo. Aquel Javier. Tú y yo sabemos que no te conocían. Tu cuerpo marcado por el cinturón del oro. Las palizas continuadas. Hasta que aquel disparo dijo, ¡basta! No, ya sabes. Las dudas. Las malas compañías. El SIDA, 5 años de enfermedad. Tu madre siempre a tu lado. El oro en su papel. Siempre amenazando. Nunca supiste lo que le hizo al médico que te diagnosticó tu enfermedad. Decidiste irte a finales de enero. Yo en el otro hemisferio. Te fuiste sin hacer ruido. En la habitación. Tu madre cuidándote. El ogro en el bar. No podía soportarlo. José Manuel Muñiz Pulido, mi hermano. El único padre que tuve. Uy, que será tú. Y solo tú. Me salvaste del ogro. Te debo la vida. Va por ti. Muchas gracias. Muy bien, y como todas las personas que han escuchado el programa sabrán, o sea, nadie lo escucha, quiero que lo sepan, este programa como es un reflejo de lo que está pasando hoy, algo de música, algo de cuentos, algo de relatos cortos, y entre esas actividades que han pasado por este programa, no podía dejar de estar aquí presente el teatro. Así que los voy a dejar a ustedes con una gran amiga que ha venido un par de veces a nuestro programa, que es Luisa María Martínez de Escapararte, para quien pido un aplauso ahora. Buenas tardes a todos. No puedo pasar sin felicitaros por vuestro aniversario. Felicidades, Catriel, felicidades, Mariano, porque esto no es fácil, mantenerse aquí y hacerlo tan bien como lo hacéis. Así que enhorabuena y felicidades. Y gracias por contar conmigo. Bueno, yo vengo aquí a hacer un monólogo teatral. Primero me gusta siempre explicar un poquito por qué escojo mis monólogos. Entonces este lo escogí porque las mujeres a veces tenemos la vida un poco complicada con nuestras parejas. Y entonces a las mujeres en la sociedad se nos educa para ser calladas y serviciales, para pasar desapercibidas y satisfacer las necesidades del hombre mediante obras de teatro, películas, cuentos, novelas. Nos enseñan a respetar al hombre, que es el que todo lo sabe, el que protege y da el sustento a la mujer. Para ilustrar esta afirmación, hoy traigo una joya del teatro clásico escrita por el mismísimo William Shakespeare, un fragmento de La fierecilla domada. Cuando era pequeña veía en esta obra una historia romántica. Los protagonistas acaban juntos y besándose, así que todos felices. Hoy puedo ver que no es así. A Catalina, la protagonista de la historia, se la doma como a un potro salvaje, con privación de comida y descanso. Se la trata peor que a un perro, hasta que aprende a decir que si su amo lo dice, el cielo es verde y las nubes marrones. Su dueño la cambia, yo diría que la anula por completo, dejándola sin personalidad ni criterio. Eso no es amor. El amor escucha, respeta, perdona, comprende. El amor lo da todo y a cambio solo espera amor. Yo creo que la raíz de la violencia de género es que algunos hombres se creen no solo con el derecho, sino en la obligación de educar a sus mujeres. Y no se dan cuenta de que no son niñas, son personas independientes. Esposas, maridos, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, hijas, abuelos, abuelas, amigos, amigas. Cada persona es diferente. Y hay que respetar esas diferencias. Si no te gusta, déjala, no la cambies. y sin más voy a representar el monólogo. Espero que os guste, pero aviso. Esto es ficción. Maridos, no esperéis que vuestras esposas sean así. Esposas, amad a vuestros maridos, pero nunca más que a vosotras mismas. ¡Ea, ea! Desarruga esa frente colérica y amenazadora y aparta de tus ojos esas aceradas miradas de desdén que hieren a tu señor, a tu rey, a tu amo. Ese aire díscolo empaña tu hermosura, lo mismo que las heladas marchitan los prados. Quebranta asimismo tu buen nombre, cual las borrascas arrancan los brotes primaverales ya en flor, lo que no es en modo alguno ni conveniente ni amable. Una mujer colérica es como un manantial removido, cenagoso, feo, turbio, desprovisto de toda belleza. Y mientras está de tal modo, nadie hay por sediento que se halle que quiera remojar en él sus labios. Tu marido es tu señor, tu vida, tu guardián, tu jefe, tu soberano, el que cuida de ti. Y quien, porque nada te falte, somete su cuerpo a penosos trabajos en tierra o mar, vigilando de noche mientras sopla la tempestad, de día bajo el frío, mientras que tú, en el hogar, duermes a su calor, tranquila y segura. Por todo ello, cuanto te pide como tributo de amor es una cara alegre y sincera obediencia, lo que es pagar levemente deuda tan grande. El homenaje que el súbdito debe a su príncipe es la sumisión que la mujer debe a su marido. Y cuando ésta es indócil, malhumorada, terca, ¿qué es ella sino una rebelde y traidora a su amado señor? Vergüenza me da pensar que haya mujeres tan necias como para declarar la guerra a aquellos a los que deberían pedir la paz de rodillas. Pretender la supremacía cuando su deber es servir, amar y obedecer. Yo he tenido también, como vosotras, el carácter altanero, el corazón orgulloso y el ánimo áspero. No obstante, bien veo ahora que nuestras lanzas son cañas y nuestras fuerzas briznas de paja. Abatid pues vuestra altanería, que para nada sirve, y poned vuestras manos a los pies de vuestros maridos en señal de obediencia. Muy bien, y ahora vamos al último tramo poético de esta noche, por lo cual le tengo que pedir disculpas, porque me toca presentar a un hombre que todos ustedes conocen, también un trabajador, un organizador de eventos culturales, pero que cada tanto se le salta una chispa y hace un Mariano. Justamente voy a presentar a mi compañero de programa, Mariano J. Sánchez. Voy a hacer un mini Mariano. O sea, esto va a ser el primer poema que recite en Fueguitos de la Caverna. Vale. Yo creo que hay un Mariano en toda regla. Y Yepiquiñín, ¿eh? Vale, entonces recito el poema y ya os dejo con los demás tranquilos y listo. Además, habíamos quedado, lo que pasa que esto, como yo he improvisado sobre la marcha y tal, y habíamos quedado en que los poemas de Catriel y el mío los íbamos a recitar seguidos. Y el de él se supone, que no sé dónde lo sacó, que era serio. Y entonces dije yo, vale, si tú recites uno serio, entonces yo recito uno de coña, ¿vale? Entonces ahora no tiene ni pis ni cabeza porque él ya lo recitó no sé cuánto. Entonces este de coña no tiene sentido ninguno, mala suerte. Bueno, ¿y un poema o no? Porque en realidad y un tiempo verbal. Algunos seguro que ya lo conocéis. El poema, digo, el no tiempo verbal. Se titula Nuestros besos singular. Primera del plural. Plus besos perfectos del siempre de indicativo. ¿Conocéis este tiempo verbal? Veo que no, por las caras que estáis poniendo. Pues os lo voy a leer. Ya sabéis cómo son los verbos, ¿no? Yo, tú, él, pues así va el poema, y así esto. Yo ahora beso. Yo beso ahora. Tú besas. Él no sé si besa. Nosotros besos siempre. Siempre es hoy. Siempre es ahora. Siempre es beso. Siempre es siempre. Vosotros deberíais besaros. Ellos me da igual. Me da igual si se besan o miran cómo nos besamos. Mañana entra en el examen. Ya podéis ir practicando. Muchas gracias. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. A ver, ¿estamos al aire? Sí, eso parece. Muy bien, ahora sí, nuestra última presentación musical de esta noche. Señoras, señores y cualquier estación intermedia, los dejamos con Quique Suárez. Adiós. Quique Suárez o Quique Roza, que nunca se sé cómo oye el rollo este. Buenas. Mientras no me llaméis cabrón, me da igual, Mariano. Bueno, oye, un placer estar aquí. ¿Podía hablar o no tengo que hablar, Mariano? ¿Cómo va? No, canta, canta. Canto, vale. Bueno, gracias y un aplauso para ellos dos, hombre, que mira la que leen aquí 50 veces. Nunca cumplo mucho de lo que me dicen, así que un aplauso para ellos, joder. Salir, sentir el viento, ser el único dueño del tiempo, gastarlo sin temor, sabiendo que muerto seguro estaría peor. Vaciarse los bolsillos por estar esta noche contigo, bailando rock and roll, lejos de los necios, lejos de los ojos de Dios. Sobra decir que aún tenemos tiempo, déjate ir, que salga de dentro. Siéntete libre, no eres como ellos, eres de los que bailan al viento. Dejarlo todo por ser uno mismo, estar a gusto cerca del abismo, a contracorriente haciéndose fuertes. Puede que sea largo el camino, pero habrá que andarlo. Así que vamos ya, ya sonó el disparo, ya no hay nadie a quien esperar. No sé si somos pocos, tal vez estemos locos, pero ahí fuera brilla el sol y ya estamos cansados de vivir cantando al dolor. Sobra decir que aún tenemos tiempo. Déjate ir, que salga de dentro. Siéntete libre, no eres como ellos. Eres de los que bailan al viento. Dejarlo todo por ser uno mismo. Estar a gusto cerca del abismo. A contracorriente haciéndose fuertes. Sigo sin hablar, ¿no? Bueno, bueno, ¿Qué nos conocemos? Sí, soy un boca chancla. Por si no vais a misa el domingo, ¿cantáis esta conmigo? Pueden cantar, ¿no? Sí. Pues por si no vais a misa el domingo, esta canción convalida. I'm here, there was a secret chord. But David plead and please the Lord. But you don't really care for music, do ya? If goals like this, they fall, they fit. The mind of fall, it's a man you live. And Bible King compose it, hallelujah. Song, but you need a proof. I saw her waiting on the roof. Her beauty on the moonlight overthrew ya. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Strong, but you need a proof. I saw her waiting on the roof. Her beauty found the moonlight overthrew ya. I see your flag on the marble arch. Your love is not a victory match. It's a goal and it's a broken hallelujah. Right. gratis. Bueno, para una emisión de Fueguitos en la Caverna, esto ha sido un lujo, ¿no? Para un primer aniversario no estuvo mal, ¿eh? Bueno, para el segundo aniversario va a venir Roger Waters en persona. Sí. Ya lo tenemos pactado. No, preferimos a Quique. No, igual, cuando venga Roger Waters lo que hacemos, lo echamos a patadas y dúo, le decimos no, va a cantar Quique. Claro, el dúo con Quique. El dúo con Quique. Muy bien. Estamos terminando esta emisión aniversario de Fueguitos en la Caverna y Mariano, me gustaría terminar con una palabra: agradecimientos. Claro. Y quiero empezar por, tenemos un columnista que suele venir muy seguido en nuestro programa. Sí. Y tenemos una teatrera también que suele venir a hacer teatro. Que por distintos motivos hoy no pueden estar. Claro, estoy hablando de Manuel Cañete Pantoja, claro, que hoy no ha podido venir, junto con Cristina, que son los primeros a los que yo le agradecería porque nos acompañaron desde el primer programa. Un abrazo para los dos. Un abrazo para los dos. Luego, a la gente que ha venido, por ejemplo, a contar cuentos con asiduidad. Tenemos a Elena y a Lilian, que han estado aquí. Si no me equivoco, también está Mar Martín, que ha venido a veces. Natalia Fidalgo. Natalia Fidalgo. Sí. Luego tenemos a nuestra periodista estrella. ¿Qué vas a querer? ¿A intentar nombrar a los 60? Digo que si vais a intentar nombrar a los 60 que... No, solo a los asiduos. Ah, vale. Tenemos a nuestra, que también fue columnista, es lo que es columnista nuestra. De hecho, va a venir dentro de poco con unas cosas que ni le cuento. Con una exclusiva. Sí, con Patri Martínez. Patricia Martínez. Y después, bueno, los 60 invitados que estuvieron aquí, que de alguna manera hicieron que este programa fuera bueno a pesar de nosotros, Mariano. Claro. Nosotros intentamos hablar lo menos posible. Claro, hacemos lo que podemos. Y luego, bueno, a los que nos acompañaron, por ejemplo, lo veo ahí a Paulino, que varias veces nos ha venido a sacar fotos, que un poco estuvo siempre presente. Claro. Y a todos los que cada vez que pudieron se acercaron cuando hacemos este programa en directo. Cuando lo hicimos presencial, que venían a tomar algo. Venían a tomar algo. Y a ver el programa. A ver qué hacen estos dos boludos, a ver si el programa está bueno. Hay gente que se estrena hoy, no sé qué pensará de nosotros. Ya lo pregunto luego. Lo peor, seguramente lo peor. Pero bueno, ¿qué mejor manera entonces de terminar este programa agradeciendo a todos y a todas con un aplauso de todos para todos? Un aplauso todos colectivo. Muchas gracias a todos. Blue.